El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car, sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, viste está, no sé si es rumor o real, de que muchas mujeres están en la cuarentena andando, como no se van a encontrar con nadie, sin sostén, y muchos hombres están andando sin su ropa interior. Sin ropa interior. ¿Y sabes lo que eso está provocando? Las cosas caen. ¡Ojo! La gravedad, que es esta gravedad que siento. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro hogar de chilena consolidada. BCI, beneficios para ti. AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Bueno, les cuento que hay 2 grados en Santiago. No. Las 7 con 2 minutos, sí. 2.2, 96% de humedad. Hace más frío que la cree. Mañana 0 grados. Oye, 16 la máxima. Día frío. Está absolutamente despejado. Lo veo, ya empieza a amanecer. Cuando está en un lado. Comienza a amanecer. Y Carla Martínez, a Pablaza. Amanece con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ahí está. ¿Cómo están, chiquillos míos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos listos y dispuestos para dar toda la información e iniciar inmediatamente con una de las noticias más importantes de ayer. Definitivamente, alrededor de 50 parlamentarios no van a poder repostularse en 2022. Hay un buen lote que no se va a poder repostular, y estos son senadores, el 2026. Y hay varios que son clásicos, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces, hemos tenido tantas veces entrevistados, y que la gente los tiene en su mente. Entonces, como no podemos tener todos, hay 4 alternativas, vamos a elegir 4 de ellos para ver a cuál de estos los vas a echar más de menos. Pero dime una alternativa, si la gente quiere decir a ninguno, lo que hace es retuitear. Pero ahora me acabo de dar cuenta que va a ser imposible saber si el retuiteo va a ganar, porque uno no sabe cuántos votos tienen. Sí, no, se puede calcular. El trending topic se te avisora. Claro. Sí, pues. Sí, tú los cuentas, que la gente, Marcelo, la gente no está votando mucho. Pero en todo caso, las alternativas son: ¿a quién va a echar más de menos? ¿A Andrés Alamán? ¿O Alamán, como quieran? Sí. ¿Alejandro Navarro? ¿O Alejandro Navarro? ¿A Guido Girardi o a Juan Pablo Letelier? Ahí están 4 de los más clásicos que llevan mucho tiempo en el Parlamento. Caleta, vamos contigo. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablaza. El gobierno decidió extender por una semana más la cuarentena en el Gran Santiago, Iquique y Alto Hospicio. En el primer día de la nueva metodología de conteo, el Ministerio de Salud reportó 87 decesos por COVID-19. De este número, 33 muertes corresponden al nuevo criterio. La suma total de contagiados sobrepasa los 113.000 o las 113.000 personas. La Cámara de Diputados despachó a ley la reforma que limita la reelección de parlamentarios con efecto retroactivo. Casi un 40% de los chilenos ve improbable pagar sus deudas debido a la crisis del COVID-19. La cifra se eleva hasta el 50% en los sectores de menores ingresos, según una encuesta de Cadem. Y con esto termino. Endurecen los cargos contra el policía que mató a George Floyd e imputarán a sus compañeros. Ahí estaban las noticias. La noticia de último minuto es que la autopsia, que antes había dicho otra cosa, ahora dice que es un homicidio por asfixia, pero además que el señor Floyd tenía coronavirus y era asintomático. Ese era como, no, ya, pero no, que no influyó en nada en su, no influyó. Muerte. Exacto, Marcelo. Oye, exacto. A propósito que empezamos a comentar eso, quedémonos con esa noticia. Ayer conocimos que se van a endurecer los cargos contra el policía que mató a George Floyd. Le van a también imputar a sus compañeros. En un comienzo se le imputó homicidio sin premeditación y ahora se sube esa pena. Ayer también, a propósito de este mismo caso, hubo un fuerte despliegue militar en la novena jornada de protestas, específicamente en Washington, por este caso. Estaba leyendo declaraciones de la alcaldesa de Washington que decía que tuvo que retrasar el toque de queda, yeah. Pero aún así hubo protestas pacíficas, en todo caso con un amplio despliegue de militares, pero en el fondo movilizaciones. Lo que hay es actualmente no son militares, son estas cosas que la Guardia Civil. Guardia Nacional. La Guardia Civil. Guardia Civil. Pero son civiles. Guardia civil, sí, pero la mayoría son reservistas. Civil militar. Bueno, no son las Fuerzas Armadas militares, no todavía. Army. De hecho, ayer Trump, en una nueva declaración, en un nuevo como cambio, dijo que no cree necesario, tal como había amenazado, el sacar a los militares a la calle. Es que ahora, mira, están metidos como militares. La verdad, yo recibo la como no estoy allá, titulares del mundo. El titular dice militares, pero en realidad la nota dice Guardia Nacional y pone entre paréntesis un cuerpo de reservistas activado por, en este caso, la alcaldesa de Washington. Perfecto. Claro, son tipos que están vestidos como militares. Yo no sé cuál será la diferencia. O sea, se visten como militares, hablan como militares, pero no son militares. Están armados como militares, pero no son militares. Perfecto. Son guardias. Son guardias. Oye, y la otra cuestión, ¿se acuerdan que el año pasado, como un poco antes del estallido social, estaba la escoba en Hong Kong? Sí, po. Bueno, ahora se dice que pueden volver las protestas porque hoy día una polémica ley que te lleva a la cárcel si te burlas del himno nacional chino. O sea, y es algo que estaba pasando porque la gente cantaba el himno de otra manera en Hong Kong y ahora la gente que lo cante, 2 años preso. Es el himno conocido como Chinchulancha. Es muy bonito. Claro, mira, te burlas de toda una nación de 1.500 millones de personas, Marcelo. Y así, Pulo Chile. Pulo Chile, una cosa así, para que la. Pero también es bien desagradable, ¿no? Pero bueno, ¿quién es uno para burlarse de ellos cuando somos tan pocos? Además, bueno, nosotros somos todos iguales. Sí, pues el mismo olor. Perfecto. Olor a gallina. Perfecto. ¿Y llegamos a esto? Vamos entonces con las noticias nacionales, Carleta. Nacionales, revisemos el último reporte del Ministerio de Salud con nueva metodología. Ahora se cuentan como casos de contagios aquellas personas que comienzan a sentir los síntomas aun cuando no se hayan hecho el PCR, y en el caso de los fallecidos se contabiliza a las personas que no estaban confirmadas con coronavirus, pero al momento de su fallecimiento estaban a la espera de un resultado o había una orden de hacer el PCR, también se contabilizan como fallecidos. Y así las cosas, 87 muertes en 24 horas, con eso la cifra de fallecidos sube a... se me perdió la cifra. Esa cifra, esa cifra está búscala, se ha caído debajo de la mesa, búscala debajo de la mesa. A ver, vamos a apagar la luz y el que haya tomado la cifra lo va a dejar ahí. debajo de la silla, tal vez estará por ahí, o en entre medio de algunos papeles. Ya volvemos cifra, con ustedes. Es una cifra grande, así que debe ser fácil de ver, ¿eh? Sí. ¿Me vas a creer que sí, no la puedo encontrar? Ya, bueno, 1200, es una cifra. 1275 personas. Esa es la cifra. Oye, qué terrible cómo te traiciona la visión. La visión traicionera. Bueno, continúo. De estos 87 fallecidos de las últimas 24 horas, 33 corresponden a personas con síntomas que perdieron la vida con un test de PCR pendiente. Lo explicó ayer el ministro Mañalich. Yeah. En el caso de los infectados diarios, 4.942 nuevos infectados, y con eso la cifra total, 113.628 personas infectadas con el COVID-19. Sigue siendo la región metropolitana nuevamente donde se concentra casi la totalidad de los nuevos contagiados, 3.997. Después, mucho más atrás, está el Maule, Valparaíso, y le sigue la región del Biobío. Ayer también en ese contexto se informó que se extiende por una semana más la cuarentena en las 38 comunas de la región metropolitana, también en Iquique, en Alto Hospicio. Solo la comuna de Lonquimay va a dejar de tener cuarentena, pero a partir del viernes, este viernes 5 de junio a las 22 horas, y obviamente la pregunta de rigor es ¿qué pasaba o qué pasó o por qué no pasa la cuarentena en Valparaíso? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y? Dice el ministro Mañalich que la decisión que se tomó, sujeta a revisión el próximo domingo, es no decretar la cuarentena en la región de Valparaíso por el momento, y sí, y ahí está la estrategia del gobierno, fortalecer enormemente el aislamiento efectivo en residencias sanitarias de los casos y sus contactos, donde Valparaíso y San Antonio están siendo, dice el ministro, bastante modélicos. Oye, y ahí viste que no hizo... Modélicos. Estuvo escuchando nuestro programa. Yo creo que también pensé lo mismo. Pues viste que dijo que era... ¿Cuál de nuestros entrevistados fue el que dijo que había que aprovechar la atención primaria, que ahí había una gran red? Lo dijo el ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows, ¿viste? Y eso lo que van a hacer es aplicar Jaime esa Burrows. Red para hacer la trazabilidad y mandar a la gente el a territorio. Esta residencia. Claro, sí, en todas partes de Chile. ¿Viste? Exacto, con la influencia que estamos teniendo. Qué bueno que nos escuche. Marcelo. Un saludo al doctor Mañalich. Sí, pues le mandamos y le dedicamos esta canción. Muchísimo. Mañalich. Por supuesto. Mañalich. Bueno, a todo esto, estaba leyendo que todavía sigue la discusión respecto a las nuevas metodologías que ha adoptado el Ministerio de Salud, sobre todo con el que tiene que ver con los fallecidos. Leía a un funcionario del Colegio Médico decir que estaba bien lo que había dispuesto el MINSAL respecto a la nueva metodología, pero que no estaba estrictamente apegada a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué falta? A ver... En el fondo lo que dice, lo que informó el ministro Mañalich, es que una persona que está a la espera de un PCR y fallece es considerada como fallecimiento por COVID-19. Pero lo que dice estrictamente la Organización Mundial de la Salud es que una persona que fallece, que tiene sintomatología del COVID-19, pero no está a la espera del PCR, también debe ser considerada como fallecimiento COVID. Pero tú dijiste que eso está considerado también, ¿po? No, a la espera del PCR. Solo a la espera del PCR. Si no lo digo yo, Marcelo, lo dice la autoridad. No, por eso, pero eso entiendo que es los que están a la espera del resultado, pero también los que tenían síntomas, aun cuando todavía no se habían hecho el examen. Pero en el fondo depende de la orden del doctor. Hay ahí un pequeño detallito que, por lo menos en el Colegio Médico, decían hay que, en el fondo, considerarlos todos. Hasta el más pequeño síntoma, y el que tiene orden médica y el que está a la espera del PCR. Ya, pero pero definido por qué, porque si el doctor no lo pone, es porque no consideró que lo tenía. Bueno, lo que leí al colegio médico era que lo recomendable, según la OMS, era hacerlo. No por eso, porque al final puede ser que cualquier fallecido... Marcelo, no soy yo la que estoy dando la opinión. Por favor. Sí, pero es que entiendo de que... ¿Qué me caras a mí? La explicación del ministro de Salud es que se incluyen los que estaban a la espera y también los que tenían síntomas. Entonces, está todo cubierto. No sé que hay un pequeño detallito. Es por encontrarle la vuelta a la cuestión. Igual me cansa el tema, les digo. A propósito de que nombramos a la Organización Mundial de la Salud, ¿están preocupados desde ese organismo internacional? No es el doctor. Mike Ryan, que es el director de emergencias sanitarias de la OMS. ¿Es el que pidió disculpas a Mañalich? ¿Te acuerdas? Sí, puede ser. Esto fue en marzo, de haber sido. Dicen desde la OMS que están súper preocupados, especialmente preocupados por la evolución que ha tenido el COVID en Sudamérica y en Centroamérica. Están mirando con mucha atención el aumento de casos diarios que se están registrando, que es más alto que en todo el resto del mundo, dice Mike Ryan. Aquí está, lo tengo. Mike Ryan sí, fue el que pidió disculpas el 21 de abril por la confusión sobre el carnet de alta, ¿te acuerdas? COVID. Ya. El COVID-19. Sí. Hablando hace un mes. Eso. Oye, con toda justicia, Juan Pablo Ferreira hace una especie como de grito gutural y tiene toda la razón porque puse as con S y no con Z. ¡Oh! De haber y no de hacer. Sí, qué atroz. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero mira, bueno, mi defensa es que yo no estudié periodismo, entonces estoy libre de ese pecado. No, en periodismo no enseñan eso. Pero también es verdad que en periodismo no enseñan eso y tienes toda la razón. No. Pero en el colegio es carrera cultura general. De cartón. Voy a tener que llamar a mi profesor de tercer y cuarto medio, el profesor Gutiérrez, que tanto se esforzó por mí y no consiguió nada. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba tu profesor o profesora de lenguaje? ¿No? De lenguaje yo no tenía lenguaje, yo tenía castellano. ¿O castellano? ¿Tenías profesor de castellano? ¿Cómo se llamaba? Sí, el profesor Saavedra. Saavedra. Horacio una vez Saavedra. Nos quitó, tú sabes que Saavedra, Saavedra nos quitó unas revistas de una señorita que estaba bastante desnuda. Y nunca la devolvió, se las dejó para él, ¿me vas a creer? Pasa mucho. De acuerdo, Saavedra, ahí estaba bastante mayor, así que de haber muerto con eso. Pero un saludo al cielo, entonces. De la impresión familia. De las revistas. Y al pequeño Horacio Saavedra, el pequeño gigante del rock. Lamentablemente no llegó su mensaje, su conocimiento hasta lo más profundo de Marcelo. No. Cometió ese error en la encuesta. Se me olvida el as. Ahí tengo un problema. A ver, oye, y hacer. ¿Qué más nos sigamos. Cuenta, ya, les cuento una noticia importante. Ayer el canciller Teodoro Rivera confirmó un acuerdo que logró con las autoridades de Colombia para poder trasladar ciudadanos extranjeros de vuelta a su país en un próximo vuelo que se va a realizar el 9 de junio. Es un vuelo humanitario que va a trasladar desde Santiago a Bogotá a ciudadanos colombianos con alto nivel de vulnerabilidad económica y social que están tremendamente afectados por la pandemia, y después ese vuelo que llevas, ¿cierto?, a estas personas colombianas se viene de vuelta desde Colombia con chilenos que están en ese país y que quieren volver al nuestro. Es un enroque. Pero sigue el problema, man. Y lo comentábamos por el frío que hace hoy día, de la gente que está afuera de la embajada de Bolivia y otra gente afuera de la embajada de Venezuela. Toda gente que quiere volver a su país, y esos países están poniendo muchos problemas, y mientras tanto en Chile no hay mucha solución para qué hacer mientras tanto. Entiendo que en algunas partes sí se ha proveído de un lugar, un colegio, pero no en todas partes. Es viernes dramático. Pasaba fíjate que en Viña del Paraíso hablaban ayer de, bueno, está el Hotel O'Higgins, pero también el Hotel Miramara. Y el Enjoy. Ahí yo me quedo. Yo me hago el enfermo. Sheraton. Pero es un chiste que no voy a volver a hacer, ¿eh? Ahí voy a quedar. No, es preocupante la situación de estos dos ejemplos que ustedes ponen de Venezuela, de Bolivia, en la embajada, en el consulado, perdón, de Bolivia. Hay mucha gente, si bien ha llegado ayuda, vecinos, organizaciones civiles que están prestando ayuda, igual hay un número importante de personas que no se quiere mover de ahí, que está literalmente acampando en el lugar, que no quieren que las autoridades se olviden de ellos. Yo he escuchado varios testimonios de gente que no se quiere mover porque dice, pucha, si nos vamos, se van a olvidar de nuestra petición y podemos estar eternamente en un lugar donde, claro, se va a prestar toda la ayuda, pero en realidad lo que ellos quieren es volver a su país. Sí. Tú sabes, no tienen los medios para hacerlo. Yo he comentado a propósito de los inmigrantes y de la situación vulnerable en la que muchos de ellos están en nuestro país. Se supone que llegaron un millón y tanto de inmigrantes en los últimos años, y le he comentado este periplo que tuve a la ciudad, pueblo de Colina hace una semana. Y una cosa que se me olvidó comentarles es que, como muchos de ellos viven en unos arriendos carísimos o con otras personas y qué sé yo, se ha producido con esta situación que están sin posibilidad de ganar plata, porque en general son trabajos muy, muy esporádicos los que tenían, que se han producido unas tomas en Colina realmente gigantescas. ¿Se van a producir? No, se han producido. Yo otra vez vi que entonces están tomándose unos potreros donde van y ponen. Y tú sabes que son chilenos que les ofrecen por 40 mil pesos, ponte un sitio. Claro, las mafias. Un tipo que no es dueño de ese sitio, sino que él como que organiza la cuestión y empieza a repartirlo. Y la otra vez vi, realmente era impresionante cómo una gran extensión de terreno, estaban montones de personas en plena cuarentena, además, o sea, se suponía que no podían estar en la calle, instalando. Entonces ponen unos sitios como de 4x4, y ahí ponen sus, qué sé yo, poblaciones callampas que están haciendo a propósito de la pandemia. Sí, el problema es que hay una mafia detrás que la organiza, pues, como esa gente que arrienda una casa y después subarrienda a 300 claro. personas el lugar. Sí, entonces son, sí. Porque uno dice, está la necesidad, pero hay gente que ese terreno de 4x4 lo vende a 2 millones. Si ese es el drama. El terreno lo venden barato, pero son montones, así que se hace una buena luca. Una buena pasada. Pero además hay una persona que es propietaria de ese terreno, tal vez a poner ahí, qué sé yo, puede ser incluso un proyecto habitacional, quién sabe. Claro, que también queda ahora con eso. Y yo creo que con esta situación no se hace nada, no hay una acción porque hay cosas ni para darle otra solución o bueno, sí. Está pasando. Qué terrible, ¿eh? Oye, es muy complejo porque además uno ve por las declaraciones y todo que las autoridades de esos países, en este caso de Bolivia, de Venezuela, tampoco hay mucha, la impresión no, que me queda nada. A mí tampoco hay mucha disposición de solucionar esto, entonces no, para nada. Finalmente, ¿cómo lograr ese acercamiento, ese acuerdo para poder darle una solución a estas personas? Porque en definitiva es gente que literalmente no tiene un peso en el bolsillo, que ya se gastó todo, que ya no tienen dónde vivir, que no tienen recursos. Y que el para el trabajo era muy precario, digamos, acá. Claro, venían por trabajos muy puntuales buscando una nueva oportunidad y se fue todo al carajo por culpa de la pandemia. Al carajo lo dijo. Al carajo. Quiso hablar como venezolana. Oye, y ni siquiera se trata de, por ejemplo, que el gobierno chileno les dijera, ya tenemos un avión que nos va a llevar, porque en el país de origen no los quieren recibir. Claro, en el fondo ese país tendría que decir, ya, okay, que entren, pero no se está dando así la cosa. No, pues tampoco. Está muy complicado. Pasemos a otro tema. Por favor. Dale. Más animoso. Vamos, una fiesta. Yo creo que varios, en la información que inspira nuestra encuesta, varios hoy deben andar un poquito más cabizbajo. Porque finalmente ayer se despachó, quedó lista para hacer ley el límite a la reelección, con efecto retroactivo, así que hay al menos 51 parlamentarios entre diputados y senadores que posibilidad de reelección, cero. Ayer escuchaba, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que es de Renovación Nacional, que decía: nos pueden criticar que quizás este es un proyecto que no tiene nada que ver, que no está relacionado con la pandemia, pero, decía él, va relacionada con la solicitud que nos ha estado haciendo la ciudadanía después del 18 de octubre. Y lo destacaba como algo positivo. Oye, pero yo tengo una duda. Los diputados, que son muchos más. Me da una pena. Que no pueden, presentarse. ¿Pueden sí presentarse como senadores? No sé. Buena pregunta. Es la pregunta, justamente, ¿eh? Te digo que deberíamos hacérsela a alguien. Porque esa es la triquiñuela. Entonces tuviste, qué sé yo, no sé cuántos años de diputado, pero te dais 8 años más. Escuché varias, porque también era que la reelección no era por el mismo distrito donde estaba, entonces te presentas en otro distrito. No, eso no se puede. No, pero es que lo han hecho antes. No, pero es que antes se podía. Claro, pero es que ellos van corriendo a la cerca y dicen, pero ¿es la misma cerca? No es la misma, está para el otro lado ahora. Me quedó la duda, fíjate. Y lo otro, sí puede presentarse, entiendo, el mismo senador después de 8 años nuevamente. Están todos muy viejitos, pero en 8 años bueno, más. Y, y te apuesto que eso va a acelerar la idea de que no son 8 años, que sean 4 años, 5 años, ¿no? Para poder presentarse de nuevo. En todo caso, esto no solamente rige para los parlamentarios, también rige para los alcaldes. Que pueden ser. ¿Y qué alcalde? ¿Y esa lista está? ¿Qué alcaldes tienen que irse para la casa? Ayer. Lo único que sabemos es el alcalde del Bosque, ¿no? El alcalde del Bosque, Sáenz Cabello, está hace 30 años también. Claro. ¿En serio? No, yo creo que hay varios que llevan muchos años también en sus comunas. Yo creo, pero el otro día saltó cuando hablamos Sadimelo. De las protestas en ese lugar. Sadimelo. Melo. Sadimelo. Cabello le puse yo. Sadí, ¿sí? Cabello. No funciona el chiste. Era mejor el otro. Oye, escúchame. Una cosa que te quería decir y preguntar, ¿no? Dentro de eso. Pero esto está todavía en discusión o ya está cerrado el tema. No, ya está cerrado. Se cerró. ¿Y los diputados también, se supone? Sí, también. Porque ahí Melero, el doble Marcelo de Cachureo, de antes que volviera la democracia, él ya era diputado. Es una cosa increíble. Sí, pues ahí está Melero, está varios también de clásicos. Melero. Coloma. No, pero Coloma Melero. Es el senador ahora. Sí. Melero, Melero está, Marcelo de Cachureos. Oye, y no olvidemos, no olvidemos a Melero. Ay, qué sonchistoso. Bueno, así que vamos armando el currículum sin foto, les recuerdo que porque yo creo que ya tanto tiempo que no hacen un currículum, ahora los currículums no llevan fotografía. Como no te puedo creer. Era lo único que me salvaba. Ay, mi rostro, mi credencial, dices tú. Sí. Oye, una cuestión que no comentamos a nivel internacional, cuando le preguntaron ayer a Justin Trudeau, al presidente de Canadá, al primer ministro de Canadá, ¿qué opinaba sobre Trump? Y el tipo se quedó 20 segundos callado. Como, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Oye, cortito, bonito. Antes que terminemos, ayer el presidente Sebastián Piñera presentó la portabilidad financiera que está lista para hacer ley. Ahora cambiarse de banco va a ser un trámite mucho más expedito, incluso van a bajar algunos costos de trámites que son bien caros, como por ejemplo refinanciar un crédito hipotecario. En ese contexto también les cuento que la encuesta Academ trae hoy como información que casi un 40% de los chilenos ve improbable pagar sus deudas debido a toda la crisis que se ha generado por el COVID-19, sobre todo los sectores, el Chile más vulnerable, muy imposibilitado de pagar sus gastos. Este también es un tema en el fondo, como la crisis económica en los niveles más micro, porque hasta el momento hemos hablado de lo macro, de las medidas que está tomando el gobierno, pero en la economía, digamos, de la casa hay mucho problema. Y esto podría tener mucho endeudamiento. Hay cifras que indican que hay gente que está viviendo los avances de las tarjetas de crédito. Y ahí solo es endeudamiento. No, muy, muy complejo.

una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, Marcelo, vamos 2 grados continúa pegado a la temperatura. Y yo creo que puede que baje un poquito más ahora justo en la amanecía, ¿no? Comienza a amanecer. Ser, ¿eh? Oye, 1. Estamos preguntando 8. Por... 1.8. El 1.8, ¿viste? Por esta situación ya definitivamente... más de 50 parlamentarios no van a poder repostularse al cargo el 2022. Entre los senadores hay algunos clásicos. ¿A cuál vas a echar más de menos? Si no te parece ninguno, puedes hacer retweet que va ganando lejos. Andrés Alamán, Alejandro Navarro, Guido Girardi o Juan Pablo Letelier. ¿A cuál vas a echar más de menos? Esas son las alternativas. Perfecto. En esto no es Plaza Italia. El Bustamán Test. Cortan la inspiración acá. Sí, es que no es tan difícil, porque tenemos hasta ahora 188 votos, pero de esos 73 son retweet. Es decir, es el porcentaje casi el 70%. No, perdón, el 40%. Marcelo, ya. El vamos. 32%. Oye, no son los 40, números. 44%. Claro, muy bien. ¿Qué te dije? También, vamos, chico. Vamos. Ya. Vamos, vamos, Chile. Oye, está súper fácil, muy contingente, pura ya. Información que ha salido en todos lados. Algunas las hemos comentado en el bloque anterior. Y dice así: tras 14 años de tramitación, el Congreso despachó a ley el proyecto que limitará la reelección de las autoridades. ¿Cuántos parlamentarios no podrán repostularse? Juntémoslos todos, diputados, senadores. ¿Cuántos no van a poder postular? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52. No. ¿Me la juego también? ¿Ah? No. Dale, no, dale, juégatela. 50, 50. No es más. Manu Ramírez llegó antes que tú. Ah, esos 50 secos. Tú lo estabas diciendo y me llegó. Viene. Primero se había dicho que eran 51, pero finalmente son 50. Viene hoy, por si acaso, en la portada del diario La Tercera. Son 37 diputados y 13 senadores los que no van a poder repostularse. Procedo a leer la portada de La Tercera porque ahí trae más datos. Dice: la nueva ley impedirá reelección de casi 100 alcaldes. 100 alcaldes, 13 senadores y 37 diputados. Así ahí está, que Torrealba, ¿no? Marco, estuviste a punto. Oye, Manu Ramírez fue el primero que lo dijo. Pero en la encuesta pusimos definitivamente cerca de 50 parlamentarios. Y no era cerca, es... Bueno. Ahí, es cerca. Bueno, pero quiere decir que está muy cerca. Es muy cerca. Se confundió el niño. Es que pensé que eran 51, 52, por ahí. No, ayer la cifra que andaba circulando era 51. Pero finalmente la cifra que sale hoy, me imagino ya con el reporteo de rigor, finalmente son 50. Más de medio centenar. Es que yo me informé ayer. Ayer, claro, pero no, se te perdona, Marcelo. Y por eso le puse as con ese. Le perdonamos también por eso. 5 decenas de esas cosas que suenan más grandes que lo normal. Que lo que son. Medio centenar. Oye, no, pero lo de los alcaldes no es menor. Casi 100. 1-0 arriba los chutis. Segunda pregunta. A ver. Ayer en la tarde, seguramente ustedes estaban al aire cuando se empezó a comentar esta información, volvimos a hablar del caso Madeleine McCann. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Sí, ¿qué pasó? Que fue vista por última vez en mayo del año 2017. La pregunta es... 2007, no, perdón. 2007, sí, Marcelo. Sí. Ay, yo te perdoné. Perdóname. Yo también. Ya, perdóname. ¡Perdón! Oye, Marco es el único que no se equivoca. Nada, nunca. O por lo menos las equivocaciones las dice con tanta fiereza que es imposible. Uno le cree. Sí, defiendo mi punto. Ya. 2007 fue vista por última vez Madeleine McCann. Y la pregunta es: ¿en qué país desapareció Madeleine McCann? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portugal. Todas las respuestas que acaban de llegar las voy a invalidar porque yo no había terminado y empezaron a escribir. Me refiero a Juan Pablo Ferreira, al Coque y al No Me Nombren. Llegaron con mucha anticipación, así que les doy el punto a ustedes, chiquillos, porque es Portugal. Manu Ramírez también dijo Portugal y lo dijo después de haber terminado la pregunta. En Portugal fue la última vez que se vio a Madeleine McCann en un hotel. Ayer empezó a circular información respecto a una persona que ahora estaría siendo considerada como la persona, pero en realidad hemos escuchado esto tantas veces que no sé. Sí, porque a esta altura está hablando de este caso nuevamente. Ha habido películas, documentales, se ha culpado a los papás, a un gallo que iba pasando. Sí, ahora la pista alemana es. Sí. Claro, en algún momento la policía portuguesa archivó el caso, después 5 años más tarde lo volvió a abrir, la policía británica abrió su propia investigación el año, entonces es un caso que pasan los años y no hay posibilidad de saber realmente qué pasó con Madeleine McCann. En Netflix hay un documental, por si lo quieren ver y quieren saber más. Y con varios episodios. Están empatados con la cuenta misma. ¡Vamos! ¡Ay! Siguiente pregunta. La ENAP informó baja en los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos por novena semana consecutiva. Qué lástima que estamos en cuarentena. Claro. Que no la pueden aprovechar. Claro. La pregunta es, ¿cuánto bajan las bencinas de 93 y 97 octanos? ¿Cuántos pesos? ¿Bajan lo mismo o son dos números distintos? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bajan lo mismo? ¿Bajan lo mismo? 3 pesos. 4 pesos. No son 3 pesos. No. 5 pesos. No, Juan Pablo Ferreira llegó a tiempo esta vez. ¿Cuánto? Alguien decía 16 pesos. No, mucho. Coque decía 7 pesos y no. Finalmente la respuesta correcta es lo que dice Juan Pablo Ferreira, 6 pesos por litro. Yo dije 6 pesos. No dijiste 6. Dije todos, dije 4, 5, 6. Dijiste 4, 5 y Juan Pablo Ferreira te ganó y dijo 6. Marcelo, ¿por qué me hace explicar todo? Yo me canso. Soy un ser humano, tengo vida. Ya, 6 pesos por litro. 2-1. Estoy aquí. 2-1, ya. Vamos. Marcador. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Nombre y apellido, por supuesto. El actor que interpreta Sergio Jadue en la serie El Presidente. Ay. Ah, Marco sabe. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco, confío en ti. Es Pereira. No, Moreira. Iván Moreira. Ay. Gran actor. Ay, pero el que hacía del patrón del mal, pues. Sí, pues se me fue. Ahora mira, se me fue. Marcelo informado. El patrón. Ese. El patrón del mal, no el patrón del pan. Es como Pereira. Ah, ya nos ganaron acá, Andrés Parra. No me nombren. Parra, Juan Pablo Ferreira Parra. Y Eugenio Lana llegaron. Eugenio Lanas. Me aparecía todo el rato Escobar. Nicanor Parra. Todo el rato, Nicanor Parra. Nicanor Parra. Sabía que no era. Andrés Parra es un actor colombiano y como muy bien aportó Marcelo, fue el mismo que hizo el rol de Pablo Escobar en El Patrón del Mal. Es el pero también estuvo en esa serie con Benjamín Vicuña, que era Sitiados. Era un español. Mira, un español que venía a conquistar. Para todos. No, es un super actor. Sí, seco. O sea, para ser El Patrón del Mal, seco. Y Jadue. Se estrena mañana. El Presidente, mañana. 5 de junio. Mañalich. Los que tienen Amazon Prime o Amazon solamente. Ahí se puede ver. Prime Video. Amazon. Ayuda. Amazon Prime. Salvavidas. No, oye, está bien. Les cuento una cosa. Espérate. ¿Qué? ¿Quién van 3-1 al marcador, entonces va perdiendo. Les cuento una cosa. Dale. Ayer o antes de ayer estuvimos hablando de las imágenes de Sergio Jadue de una pelea que protagonizó en Miami. Tipo. Ya, pero esas imágenes no son de un hecho que ocurrió ahora. Eso ocurrió el año pasado. Pero se dieron a conocer misteriosamente ahora, justo cuando no queda nada para que se estrene. Nosotros veíamos eso con Marcelo, que era como parecía campaña marketing. Ya, es que tengo entendido personas que ya pudieron ver el primer capítulo de la serie, que la serie deja muy mal parada a la ex señora de Sergio Jaue. Ojo con eso. La deja como la que ella incitó y es la que está detrás de todos estos movimientos que hizo Sergio Jaue. No te puedo creer. Pero qué maldad. Y ella tendrá algo que decir entonces. Claramente, ¿cómo se llama la señora? De estas imágenes tiene algo Facuse, que decir. No me acuerdo el apellido Facuse. Apellido señora Facuse. 3-1 van perdiendo. Siguiente pregunta. Es una sigla eso. ¿Facuse? Es como Codina. Oye, chiquillos, esta pregunta está orientada también para ayudar. El lunes partió la campaña Desafío Coaniquem 2020, porque como a propósito del COVID estamos con tantas restricciones, ya no pueden salir voluntarios a hacer la colecta que hacen todos los años, entonces ahora todo va a ser de manera digital. La colecta ahora es digital. Hasta el domingo se extiende la campaña para que quienes puedan ayudemos. ¿Qué significa Coaniquem? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corporación de Ayuda al Niño Quemado. Eso. Mira, Marcelo, de eso. ¿Están seguros? me lo sacó de la boca. Mira, lo dijo primero Marco. Igual llegó aquí dos personas, la Poli y Manu Ramírez. No me nombren, pero lo dijo primero Marco. Es Corporación de Ayuda al Niño Quemado. Les hago un llamado, chiquillos. Desafío coaniquem.cl. Pueden entrar, hay distintas formas de colaborar. Insisto, como estamos con la pandemia y todas estas restricciones, los voluntarios no pueden salir a recaudar dinero. Así que de manera inédita, la campaña es de manera digital y todos los que podamos aportar. Desafío coaniquem.cl. Ganaron los chuchis por estrecho margen, 3-2. Los felicito. Excelente, pero fue una batalla codo a codo, pues perfecto. Y ahora que no se puede saludar, codo a codo está bien. ¿Vamos a una canción? Me parece bien, ¿eh? Me parece. Ya. ¡Oh! Los Traveling Wilkins. Me gustan. ¿Eh? Los Traveling Wilkins. Beat up and battered around. Been seen up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. And only with her. Somebody to lean on, put your body. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. ¿Están preparados? Preparados, sí. Listo, dispuestos. El gobierno decidió extender por una semana más la cuarentena en el Gran Santiago, Iquique y Alto Hospicio. Desde la región de Valparaíso criticaron que nuevamente se haya descartado el confinamiento para esa zona del país. Las autoridades recalcaron potenciar residencias sanitarias. Sanitaria por la... Ni una palabra me llama. Del sur. Sanitaria. Ya, es un verde forzado, Brasil. Es un poco forzado, pero puede ser. Es forzado. Sí. Es que lo primero es que la neurona se levanta y tira. Y ahí lanza nomás. Sí. Vamos, Caleta. Poco creativos. Ay, pero a la primera, ya no tiempo, tengo que agarrar. Ahí que le están poniendo poco pino. Oye, sí. Qué jola. Oh, wow. Ya, los perdono. El primer día de la nueva metodología de conteo, el Ministerio de Salud reportó 87 decesos por COVID-19. De este número, 33 muertes corresponden al nuevo criterio. La suma total de contagiados sobrepasa ya los 113.000 casos. El ministro de Salud, Jaime Mañalis, reconoció que la trazabilidad de casos positivos COVID-19 no es suficiente. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿Qué sigue después de eso? 16 y después qué sigue. Son todos los colores que se juntan. No sé, después parece que el tipo no sabía matemática y remató con una letra. Nunca seguí más allá. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 16. Tarea para la casa. La Cámara de Diputados despachó a ley la reforma que limita la reelección de parlamentarios con efecto retroactivo. El presidente de la instancia, Diego Paulsen, aseguró que la iniciativa se relaciona con las demandas ciudadanas después del 18 de octubre. Con esto, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos periodos, mientras que senadores podrán optar hasta un periodo sucesivamente. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos para cambiar la letra ahí? Sí, hay una falla. Discote. ¿Caleta? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Caleta? Ah, ya, terminaron. ¡Pero sí! ¡Ay! Casi un 40% de los chilenos ve improbable para... Debido a la crisis del COVID-19, la cifra se eleva hasta un 50% en los sectores de menores ingresos, según la última encuesta realizada por CADEM. Uno de cada tres chilenos se ha tenido que endeudar para pagar sus cuentas de servicios básicos, revela la medición. Paga lo que debes. Oye. ¿Cómo es la canción? Toma chocolate, paga lo que debes. Pagas que debes. Toma chocolate. Pero es como... No, algo está fallando. Tírate un ajo, chocolate. Tírate el otro. No. ¿Cuándo cumple su periodo, Francisco Batúa, Rosito? Está recién partiendo. Por eso, le he hecho una excepción con él. En el caso tuyo... Mira, solo por simpatía te vamos a nombrar mascota del Congreso, una cosa así. Pero no te puedes reelegir. Ay, ay, ay. Sería lo mismo si tiene un puesto de churrasco, digamos, ¿no? El aporte es tan débil de Florcita Contreras. Yo lo admiro como músico. Sería mucho más... ¿Sabes qué? Debiese ser como antes en las cortes estaba el bufón de la corte, el músico de la corte. Sí. Y cada cosa, él, igual como hacemos nosotros con la noticia, él aporta un momento musical. Oye, pero si el máximo aporte fue que arregló la amplificación de los micrófonos de la sala. Con esto termino. Ya, perdón. Con esto termino, endurecen los cargos contra el policía que mató a George Floyd e imputarán a sus compañeros. La fiscalía elevó a homicidio en segundo grado la acusación contra el funcionario que mató a Floyd. Los abogados de la familia valoraron la decisión y aseguraron que es un momento agridulce. The do do do the da da da, da. Every man can sing to some the police. Pa, pre, pre, de police. Yo de pensé police. Que era otra cosa. ¿Qué era otra cosa? De do do do the da da da. Gras. Por dulce y gras. De do do do. Gras. Eso pensé. Mira qué enredado. Qué mente esa. El cerebro de Carleta funcionando a wow, a tope. Gracias. Maravilloso. Oye, fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, tengo una noticia muy interesante que comentarles, que tiene que ver con búsquedas en Google, que siempre son muestras tangibles de lo que a la gente le preocupa. Tú sabes que de lo más buscado, no solo en el mundo, sino particularmente en Chile, que eso es lo interesante, ha sido la palabra insomnio y no puedo dormir. Pero cada vez más, durante la cuarentena, tanto en inglés como en español, insomnio y no puedo dormir a nivel mundial durante abril fue de lo más buscado. Y en Chile esto ha llegado a niveles especialmente preocupantes, probablemente en Santiago, esta ciudad que está asolada por el virus. Estaba viendo a propósito recién de que en Uruguay ayer no hubo contagiados. No hubo. Mira. Ya mira. Pasaron la cuestión, capearon la cuestión. Ahora yo estaba pensando, Uruguay completo tiene como 2,5 millones, 3 millones de habitantes. ¿No? En la Florida y Puente Alto, para hacerlo bien exacto. No, pero como la Macul, Florida y Puente te lo Alto, doy. No, pero están pegados a Santiago, tienen más, pero yo estaba pensando en ciudades chilenas que tienen, qué sé yo, 1 millón, 1,5 millones, estarán más o menos. Valparaíso, Viña, el Gran Concepción, esas serían nuestras ciudades más grandes. Claro, pero parece que en Chile, incluso en esa situación de pocos habitantes, Concepción también ha sido mayor. ¿Cuántos fallecidos habrá en Concepción? No sé, no está desagregado, no tengo el dato desagregado, Marcelo. No está cerrado. Google. Y no soy digno de que entres en mi casa, pero una Google. Palabra tuya bastará para sanarlo. Pero por lo menos si seguimos el porcentaje de contagiados, dicen que en Santiago está el 80%, así que el 80% de 1,000 son más o menos 80, 90 fallecidos en Concepción, debiesen ser. Bueno, dejémoslo ahí. Pero Concepción tiene menos que Valparaíso, Viña. Ese, y eso puede ser por los santiaguinos, ¿no? Debe ser más como cerca unos 60. O sea, más o menos lo de Uruguay, po. O sea, Concepción debiese andar como si fuese Uruguay. ¿Concepción es nuestro Uruguay? ¿Eso estás queriendo decir? Estoy diciendo que el problema de Chile es que es la cantidad de... Porque Paraguay también tuvo, estaba viendo recién también una tenemos muchos habitantes. Menor, claro. Pero tampoco aporta mucho. Fíjate que estaba viendo que Suecia, que tiene como 10 millones, es uno de los países europeos con mayor cantidad de muertes. Depende cómo lo mires. Es verdad. En realidad no. Nada es... En todo caso, la gente no... La gente no puede dormir, la gente está con problemas para dormir y es uno de los ¿cómo se llama? Repercusiones que tenía esto. Por ejemplo, en el sexo. Marcelo, tenemos que irnos. Hay que irse, Marcelo. Marcelo, son las 7:58. Viene invitado ahora. Una noticia de sexo. ¿No les interesa? Déjala ahí. Ahí, buena. Justo con un ponle un sticker. La pones ahí con un adhesivo y la volvemos a comentar. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Spirit Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año gratis de Gas. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI, Visa, tienen beneficios para que te quedes en casa, Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista de Fuste. ¿O no? Ya volvemos. Extra, ¿sí? Extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, pues, con la app GasConnect de Gasco eres... Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ya quiero llegar. Este invierno siéntete y pide tu gas con GasConnect de Gasco. De manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El Minimarket. La panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, ha bajado la temperatura, tenemos 1 grado y 5 décimas, entre 5 décimas y 7 décimas en Santiago. Está helado. Ojo que reportan que en algunos sectores hay hielo, ¿eh? Ojo. Escarcha, escarcha, claro. Escarcha. Sí, bueno, y es una situación que además nos puede interesar conversar con nuestro siguiente entrevistado. Es médico emergenciólogo de la Universidad de Chile, directivo además nacional de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Es Yuc Ramón Kong. ¿Cómo estás, Yuc? Hola, buenos días, Marcelo. Buenos días, Marco. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Se nota voz cansada. Imagino tú estás en primera línea desde hace ya unas buenas semanas trabajando todos los días y nos interesa tu versión, tu opinión. Cuando partamos inmediatamente al hueso, cuando se habla de que el sistema actualmente está colapsado, está sobrepasado, está estresado, todas esas palabras son utilizadas. ¿Nos quedamos cortos? Sí. ¿O es correcto? Sí, a ver. Bueno, primero que todo, por la voz, me estoy acostando tarde, levantando bien temprano, claro, haciendo estas cosas, porque hay mucha pega, y este desdoblamiento que estamos haciendo los equipos de salud, tanto médicos, paramédicos, enfermeras, todo, es porque la demanda hoy día por atención es muy alta, y hay muchos equipos que están enfermando y están cayendo y tienen que hacer sus cuarentenas. Entonces, tenemos que estar cubriendo, digamos, en todos lados. Hoy día los chats están explotando, tratando de cubrir para que unidades de UTI, de UCI, de urgencia, no queden sin médicos. Esa es la realidad. Entonces, eso va muy en línea con lo que tú me preguntas, que cómo vemos nosotros esto del colapso. Bueno, para nosotros ya es una realidad hace un par de semanas en distintos lugares de Santiago. Y ya teniendo más cifras, porque hemos podido hacer un ejercicio de ir levantando cifras de los servicios de urgencia para saber más o menos qué está sucediendo, porque hemos hablado mucho de la UCI, de las camas que están ocupadas, que hoy día en Santiago ya están sobre un 96% continuamente, y te muestra que en la región metropolitana no quedan más de 40 camas libres diariamente que se van moviendo fundamentalmente en el sector oriente y centro de la capital. En el sector sur de Santiago, para ponerte un como ejemplo, nunca hay más de 2 a 5 camas libres, y eso involucra a todo lo que es el sector de Puente Alto, La Florida, San Miguel, hacia el sur, ¿fijáis? Entonces, para ellos, en este minuto no queda más de 1 a 5 camas al día. Y eso es una cifra, digamos, que hay que saber interpretar, porque esas son las camas UCI, que son las críticas, donde están los ventilados, ¿no es cierto? Pero sí, en las urgencias ya tenemos hospitalizados ventilados, y también tenemos ventilados en los servicios de posanestesia, o sea, donde están las máquinas de anestesia una vez que te operáis y vas a la recuperación. Ah, perfecto. Sí, están siendo ocupadas, y sumando todas estas, descontando las de UCI, tenemos un déficit de alrededor de 190 camas ya en la metropolitana, porque tiene 190 pacientes ventilados en estos sectores que no son UCI, esperando por entrar a la UCI. Entonces ya la cifra se dio vuelta para el otro lado. Sí, y te puedo preguntar algo. ¿Se están produciendo a esta altura entonces fallecimientos por falta de posibilidad de atención, o todavía eso no ocurre? Eso ocurre, pero todavía es difícil cuantificarlo para ser objetivo. Lo que sí te puedo decir es que en las cifras que estamos manejando al día de hoy, en donde estamos entrevistando, o sea, levantando información de la urgencia de toda la metropolitana, ya tenemos 30 muertos por lo menos de causa COVID en las urgencias que no alcanzaron a subir a la UCI. O sea, eso ya lo podemos cuantificar. Ahora, el otro ejercicio es cuántos se te están muriendo en la calle, en la vía pública o en los servicios de atención primaria, que con lo que dijo ayer el ministro, por fin se pone el foco en ello, porque era algo que nos estábamos mirando en nuestro mapa mental, la comunidad, pero nosotros como médicos estábamos muy al tanto de lo que pasa en los consultorios, los SPAM, los centros privados también, que atienden prácticamente el 90% de todas las atenciones. Y hoy día tienen una realidad terrible, te lo aprovecho a comentar, porque ayer tuve reunión precisamente con los distintos presidentes de los médicos de familia, de atención primaria, y me comentaban que con mucha suerte tienen 15 test de PCR, pero están teniendo más de 50 a 100 atenciones de pacientes sospechosos de coronavirus. ¿Qué implica esto? Se te están quedando 2/3 afuera que no cuantificaste, que no les puedes dar licencia, que se tienen que ir para la casa con sospecha. Se acaba una primera licencia de sospecha, son 4 días para contarle a nuestros auditores. Después de eso, si no te han confirmado con tu PCR, no te pueden dar otra licencia, y se están demorando en algunas comunas hasta 30 días. Entonces se produce esta brecha que te obliga a salir a trabajar. Entonces, y a contagiarse, y tú vas a contagiar a otros, ¿te fijáis? Claro. Entonces estamos en este entuerto que no nos hemos hecho cargo, y que es muy difícil de frenar hoy por hoy, si es que no lo planteamos de frentón, como hoy quedémonos en las casas todos, porque no hay cómo agarrarlo, estamos haciendo agua por todos lados. Ahora, doctor, suena que todo parece tarde, ¿no? Como que ya estamos en esta situación, o es posible revertir esta situación. Mira, hay que plantearse en una línea de tiempo. Lo que yo te comento ya sucede, por lo tanto, todo lo que hagamos, todos los esfuerzos son reactivos, o sea, mirando hacia atrás. Eso es evidente. Lo que sí ganamos es que lo que hacemos ahora también tiene una proyección hasta el futuro, y eso sería evitando una catástrofe peor. Por lo tanto, siempre es el día de hacer algo para tratar de cambiar el curso. Para evitar el siguiente paso, pero dentro de eso... Nosotros, sí. Es el siguiente paso, o sea, ¿a qué tenemos que estar preparados? ¿Cuál sería nuestro peor escenario? Porque pareciera que es el inicio de algo que no tenemos idea muy bien cómo es. Esto basta mirar un poquito a los países que van adelantados a nosotros y que están teniendo, o sea, que ya tenemos alcanzando sus cifras. Tiene un poco relación con lo que veíamos de Europa, con España, con Italia, que no tiene tanta relación con cuánto es el número que crecen o todo eso. En realidad, si tú lo llevas al plano, es con cuánto ya saturaste tu sistema de salud. Y hoy en día, juntando privado y público, juntando todos los esfuerzos de crecer las camas críticas, que han crecido 4 veces, los ventiladores y todas esas cosas, si tú ya ves la región metropolitana que no tiene capacidad de respuesta sanitaria, real, en efectivo, ya llegaste a un colapso, y si esto no lo logramos sostener desde el otro punto de vista de los que nos escuchan en sus casas, si no lo logramos contener ya en las casas, en el momento en que vaya a la urgencia, ya no va a haber respuesta. Y no va a haber respuesta sanitaria para ninguna enfermedad. porque tampoco es posible meterlo a los boxes, y hoy día los boxes están llenos de pacientes con coronavirus. ¿Te fijas? Entonces, si tú hoy día, y ahí está el miedo de voy o no voy, y yo te voy a poner un caso muy particular, mi tío ayer tenía síntomas de descompensación diabética y él no es diabético. Y yo le digo, a ver, tómate la glicemia así, como por saber con la máquina de mi abuelo, 500, altísimo. Eso en un curso normal. Tenéis que irte a la urgencia, te tengo que tomar exámenes, ver algunos desbalances hidroelectrolíticos y posiblemente hospitalizarte, regularte con cuánta insulina pasar, y eso en 2 o 3 días te vas para la casa. Bueno, en este momento no lo pudimos hacer porque él está en el Laguna Verde, quinta región, muy cerca de Valparaíso, región de Valparaíso. Uh-huh. Y no lo pude enviar ni al consultorio, ni a la clínica, en ningún lado, porque yo entiendo que está lleno de coronavirus. Y él vive con mi abuelita en la misma casa, digamos, que es viejita. Entonces yo digo, si va y se contagia coronavirus, la va a matar. Por lo tanto, empezamos a improvisar, conseguirse la metformina de mi abuelo, tratar de buscar insulina y tratar de tratarlo por teléfono. Yo siendo urgenciólogo, ¿cachai? En donde tuve que decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque no te puedo enviar al consultorio. Bueno, ese miedo, créeme, que es real y que toda la población lo está teniendo. Entonces, estamos en una situación que es muy difícil manejar cualquier patología, no solo los coronavirus. Tu análisis, pensando en cómo avanzamos, es que la principal falla está en que la gente no ha hecho caso, en que la gente no le hace caso a la autoridad, en que la autoridad ha tomado decisiones equivocadas y eso ha provocado, por ejemplo, que no ha decretado cuarentena, estoy pensando en Valparaíso. ¿Por dónde podemos avanzar para que esto se revierta? Mira, aquí han habido estudios de economistas serios, algunos de UCLA y otros lugares más, varios, en conjunto con el Colmet y también desde la esfera política. Se entiende que primero que todo, para tú lograr una cuarentena efectiva, en donde la gente se quede en las casas y que no siga deambulando el 70%, como lo dijo ayer el ministro, que sigue deambulando por la región metropolitana, tú necesitas que esas personas cubran sus necesidades básicas para empezar a conversar. Esto no es opinión, esto es así. Y para ello requiere por lo menos plata en el bolsillo para alcanzar a comer, pagar las cuentas y no tener necesidad de salir a buscarte el pan. Eso se ha estimado entre 300 y 450 mil pesos una canasta básica para 4 personas en Chile, digamos así, la metropolitana, sí. Pero en Chile. Entonces, si tú quieres lograr eso, para empezar a conversar, necesitamos que no tengas que salir a buscarte el pan. Eso es lo primero. Luego, tenemos el otro grupo, por llamarlo así, que son los irresponsables, porque yo a los primeros no los puedo criticar porque tienen que salir a comer y tenemos que ayudarlos, ¿no? Pero los otros, los irresponsables, ellos son los que están hoy día haciendo que esta cuestión se propague, porque hay muchos que están contagiados, que están saliendo igual y que también han parado en esta sociedad muy individualista que traíamos hasta ahora y que hoy día nos estamos uniendo más como equipo, entendiendo que esto lo hacemos todo o no se va a hacer. Siempre han pensado que tener beneficios como ISAPRE, como tener auto o casa en la playa, o hasta un helicóptero. Si yo salgo el fin de semana no pasa nada, yo tengo ISAPRE, voy a mi clínica, así que no me importa lo que pase en el colapso de los hospitales. Bueno, hoy día esta enfermedad ha colapsado tanto hospitales como clínicas, porque es una gran red lo que sucede en Chile. Están juntos privado y público, y la estadística que yo te doy en camas libres involucra a las clínicas. Entonces, claro, tu beneficio en salud, todo lo que hay pagado en tu ISAPRE hoy día, la verdad, te va a cubrir mejor el plan, pero cuando no hay una cama para ti en la clínica, no te la van a hacer porque tú eres Perico Los Palotes, no porque pagaste todos los días tu ISAPRE te la van a hacer, no existe, yeah. O sea, cuando llega el último paciente y ocupa la última red de oxígeno, el que viene después, en buen chileno, cooperó, te queda en la puerta y vamos esperando a que alguien desocupe el oxígeno, y ese alguien desocupe el oxígeno tiene 2 posibilidades, o se va de alta o se muere. Entonces, esa es la jugada que hoy día estamos viendo en la urgencia. ¿Sí? No, y la cuarentena lo que viene a hacer aquí es mantenerte en tu casa para que no suban los contagiados, porque el equipo de salud no puede subir más. ¿Sí? Ahora, ayer el ministro, no sé si ustedes lo habrán analizado, dio esto de Leunacom para los extranjeros, que es la validación, sí, nacional para los médicos que sacaron su título en otro país que no es Chile. Bueno, esto... Que bien fregado igual, ¿no? Objetivo. Sí, pero hay que ser bien objetivo. Italia, cuando estaba en su peor momento, llamó a médicos de África, de América, de donde fuera, con o sin idioma, a ayudarles porque sus médicos ya no podían más, se habían enfermado, habían muerto muchos, y ya no tenían cómo darle solución a su enfermo. No, ni enfermo, y no tenían suficientes porque ya eran mucho más los enfermos y los equipos, como te digo, al enfermarse se van del juego 2 semanas y se queda sin un equipo entero. Bueno, esta medida de tener a colegas que ya están en Chile, que tampoco pueden volver a sus países, tenemos que verlo desde el punto de vista estratégico, que es una tremenda opción. Es como tener un partido y que estáis jugando la pelota, son 11 contra 11, pero en un minuto estáis con 7. ¿Qué hacéis con llenar esos 4? Bueno, tenemos colegas titulados. Esto no es que le estamos regalando el título a cualquiera, son colegas titulados y muchos de ellos especialistas en sus países, de Cuba, de distintos lugares, que son lugares serios. Y que por el asunto burocrático se ha demorado mucho el examen. Bueno, en estos casos vamos a recibirlos, que nos ayuden contra la pandemia y después vamos a regularizar la situación de su papeleo y que convaliden. ¿Te fijáis? Pero es una tremenda noticia para el equipo médico. Sí, claro. Robustez el cuerpo médico. Entonces, ahora, pero parecían cifras bien grandes, porque parecían como 2.000 médicos venezolanos que estaban en Chile. Son cifras altas. Es que lo que pasa desde la inmigración venezolana que hemos tenido, muchos venezolanos, de hecho su escolaridad es mayor que la nuestra en líneas basales, y son muchos profesionales, ¿te fijáis? Entonces, viendo la situación de su país, que tuvieron que salir a buscarse un mejor futuro en Chile, en otros lugares, Chile ofrecía una muy buena situación, digámoslo así, de estabilidad, para que los médicos de otros países vinieran, no así para que nosotros saliéramos, ¿te fijáis? Entonces, que tengamos 2.000 médicos venezolanos en Chile es una tremenda noticia, sí. Porque nosotros generamos por año, no alcanzamos a generar 2.000. Tal vez hoy día ha crecido este número, pero cuando yo ingresé éramos alrededor de 1.700, esto hace, bueno, varios años. Pero estamos generando alrededor de 2.000 médicos al año, ¿te fijáis? Y tenemos hoy día 2.000 de una inyección, pero tremenda, y ni siquiera invertiste un peso en ellos, porque cuando tú inviertes en un escolar, aunque la educación aquí se paga y sales con una deuda tremenda, o sea, hoy día estudiar en una universidad pública te sale 9 millones de pesos estudiar un año de medicina pública, la Chile, 8 o 9 millones. Entonces, no invertiste un peso y te llegaron de regalo. Es como, oye, pero una maravilla. Sí, pues es absurdo no utilizarlo. No aprovecharlo. Claro. O sea, y yo tengo contacto con colegas del extranjero que me han buscado por mis redes y me han dicho, necesito buscar trabajo. Y tampoco, o sea, convengamos que no es que nunca hayan trabajado. Ellos hasta el momento en atención pública y primaria trabajaban por 6 meses hasta dar el examen. ¿Te fijáis? Ese era más o menos el contrato, por lo mismo, porque las municipalidades en sus consultorios se encontraban con lo que nadie quería ir a trabajar porque las condiciones son muy difíciles. Y obviamente los extranjeros que vienen acá muchas veces dicen, agachan el moño y trabajan en la condición que sea. ¿Te fijáis? En sí, cualquier claro. cosa. Entonces, me interesa el enfatizar para que la gente tome conciencia de que si se enferma ahora, no solo de coronavirus, pero principalmente de coronavirus, la situación está muy colapsada. Me gustaría que nos relatara un poco más tu experiencia. Se ha hablado mucho de esta situación que en términos éticos, personales, muy potente, de tener que tomar una decisión, la famosa situación de la última cama. ¿Tú has tenido que vivir eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? ¿Cómo te ha afectado en esta semana? Mira, lo primero, hay que ser responsable, y el llamado siempre es, si usted tiene síntomas de dolor de pecho, de ahogo, de que se está desvaneciendo, de que se siente raro, de que algo malo está pasando, la percepción del propio cuerpo es muy importante, acuda a cualquier instancia médica. Yo le sugiero que lo primero que nombre es urgencia, y nosotros vemos cómo lo arreglamos o si es necesario derivarlo, bueno, porque eso requiere atención y puede ser algo grave. Eso es lo primero. Lamentablemente, aunque el miedo sea grande, hay que hacerlo, porque si no, puede suceder algo peor en la casa y pudiese haber sido vital. Bueno, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta. Hoy día el dilema del ventilador, del último ventilador, está sucediendo en muchos lugares. Ya ni siquiera por entrar a la UCI, sino que el último ventilador que tengo en la urgencia, porque algunos tenemos uno, dos, ninguno. Cánulas de alto flujo, que es un nuevo dispositivo, digamos, no es tan nuevo, pero si se está hablando harto, que te ayuda. Bueno, todos estos dispositivos se acaban, pero hoy día estamos viendo una realidad peor, que es que se me acaba la red de oxígeno. Entonces, ya ni siquiera me sirve de algo el dispositivo si no tengo oxígeno, y si tengo pacientes que se me están ahogando en la puerta. Este relato que lo he comentado, lo comento una y otra vez porque me pasa una y otra vez los turnos, ¿te fijáis? No es que se me esté ocurriendo, es dramático, ¿te fijáis? Y tener que sacar a tus enfermos del box que están sufriendo dolor o infartado o lo que queráis, tener que sacarlos del box, dejarlos en el pasillo, afirme esto, que usted se va a seguir pasando su solito, pero yo tengo que meter a alguien porque justo en su cama hay oxígeno y se me está ahogando afuera. Después conversamos con usted, vamos al otro. Y en un minuto tú te miráis la cara con tu equipo y decís, ya, pues, sería todo. Y nos queda la mitad del turno. Que sea lo que sea, y esto lo vamos a contener como si estuviéramos, no sé, en una guerra nomás. Aquí vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero... Y salimos todos en bloque, y yo, como, bueno, si estoy en mi turno, salgo y lo comento con mi enfermo afuera y les digo, no tengo más oxígeno que ofrecer. Entonces, relato de que traigo a mi mamita que se me está ahogando. ¿Sí? Tú le decís, bueno, pero si no tengo oxígeno, le sugiero que vaya a otro hospital o otra clínica. Es que no me puede decir eso. Bueno, ¿qué quieres que te diga si no tengo? O sea, no es voluntad, es cuestión, no se trata de que no. Y por suerte, todavía no hay un colapso de todos los oxígenos de Santiago, ¿te fijáis? Pero con las cifras crecientes, hay que hacer un simple ejercicio, y de todas las personas que nos están escuchando, un simple ejercicio. De todas las cifras que te den al día, el 20% va a requerir oxígeno hospitalizado, el 20%. ¿Y por qué falta oxígeno? 5.000 al día, porque se te acaba, tú. Marcelo, si tú tenés, digamos así, 20 boxes, tienes 20 tomas de oxígeno para esos 20 boxes y la ocupaste. Entonces, cuando ya tienes 10 pacientes afuera, ¿dónde lo metiste? Ya, pero hay un problema de stock en Santiago de oxígeno, en términos de los que los proveen de oxígeno, o es que el gasto es mayor. No, son las tomas de oxígeno. No. Las tomas, el oxígeno va por una cañería y sale por una toma donde tú conectas un dispositivo para darle el oxígeno al paciente. No tienes más capacidad, perfecto. No tenés más llaves para sacarlo. ¿Te picas? Ya, perfecto. Entonces no es que se te acaben los balones, sino que los balones están, pero la red tiene pilotitos, la red se acaba. Ya no tenéis dónde ponerlo. Y el otro día yo hablaba con mi jefe, le decía, pero no tenemos un dispositivo para tener dos flujos desde uno, dos mangueritas, que no existe. O si existe, no lo tenemos. Tenemos que comprarlo ya, ¿te fijas? Qué dramático. Bueno, doctor, yo... ánimo. Un abrazo grande, ¿eh? Igual, pues encantado, y gracias por conversar con ustedes. Lo sigo desde hace mucho tiempo, así que encantado. Y déjame solo hacer un saludo con Parini, porque el City Tour también lo veía, así que me encantó. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena. Oye, y probablemente en el colegio te dijeron mucho, pero queríamos mandarle saludos a tu primo, King. Sí, el más famoso de la familia, efectivamente. El rey Kong. En mis redes sociales yo uso un gorrito para darle un poquito de quitarle tanta tristeza. Yo uso un gorrito de Donkey Kong. Ese lo ah, perfecto. Fantástico. Así que eso, encantado. Yuk, aquí estamos a tu servicio. Que estés muy bien. Ya. Chao, gracias. Cada que podamos estaremos. Un abrazo. Listo. Chao. Era Yuk Ramón Kong, médico, el King Kong, emergenciólogo o Donkey Kong de la Universidad de Chile. Y directivo nacional de la Sociedad Chilena de Medicina. ¡Wow! ¡Qué entrevistón nos mandamos, papi! ¡Vamos con The Clutch! Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me?

Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Chao familia, voy al súper. Deséame suerte. Papá, ¿puedo ir contigo? No, mi amor, el papá tiene que ir solito porque no podemos exponernos todos. Ya, papá, porfa. No, pues hijo, debemos cuidarnos. Imagínate si nos contagiamos y después contagiamos al abuelito Tito. Entonces, ¿podéis traerme muchas galletas, leche y dulces? El papá va a traer lo justo y necesario porque debemos ser solidarios y pensar en los demás. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Solo uno hace las compras. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10,000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Entre 1 y 2 grados en Santiago cuando son las 8:32 y mucha gente que se preparaba para salir a trabajar, no está, está en sus casas, y otra gente que tiene que salir a trabajar, obviamente el miedo a salir es bien complicado y eso afecta la salud mental, Marcelo. Por supuesto, comentábamos recién la cantidad de gente que está preocupada porque no duerme bien, porque el trabajo en la casa es complicado, porque no tiene trabajo. La pandemia ha afectado en múltiples formas y es por eso que Daniela Campo, que es jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, tiene algo que comentarnos. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Tú, así de buenas a primeras, ¿estarías de acuerdo con esta apreciación general de que estamos viviendo una situación especial donde la gente se le ha visto afectada en forma particular su salud mental? Totalmente. Ahora, no es de extrañar, ¿eh? Porque ya han habido investigaciones sobre el impacto, por ejemplo, de las cuarentenas. Cuando ocurrió el SARS en el 2003 o cuando estuvo el brote del ébola en el 2014, y pasó algo relativamente parecido. Y ya sabemos que hay ciertos factores estresores de la cuarentena, que justamente son las que estamos ahora expuestos, que son los que aumentan la sintomatología y que tienen mayor impacto en la salud mental. Entonces, Por ejemplo, cuando hay una mayor duración de la cuarentena, cuando no sabemos hasta cuándo va a durar la cuarentena, o cuando la cuarentena, no sé, nos dicen una semana y luego se suma otra semana más, eso es un factor estresor. También cuando hay temor a la infección, que es lo mismo que dijeron ustedes, cuando hay frustración, cuando hay aburrimiento en la cuarentena, cuando hay información que es inadecuada, obviamente cuando hay pérdida financiera, y algo que no nos ha ocurrido, cuando no hay acceso a suministros. Ocurrió, por ejemplo, en la época del ébola, que hubo un momento en que se llamó cuarentena y no se podía salir a comprar ni a la farmacia ni al supermercado. Eso obviamente aumentó la sintomatología. Y lo que nos dicen esas investigaciones de esa época, digamos, es que además va a influir la cantidad de días en cuarentena, y hacen una diferencia entre la cuarentena voluntaria e involuntaria. Y es una diferencia abismante a nivel de salud mental. Cuando la cuarentena es voluntaria... Sí, perdona. Estoy no, dale. No, por favor. Allá. No, vas perfecto. Escuchamos. Cuando la cuarentena es voluntaria, hay mucho menor sintomatología de salud mental. En cambio, cuando la cuarentena es involuntaria, cuando nos obligan a estar en cuarentena, y lo que dicen los autores es que especialmente cuando llevamos más de 10 días en cuarentena involuntaria, empiezan a aparecer los síntomas, y especialmente lo que dijeron ustedes, uno de los primeros síntomas que aparecen son los trastornos del sueño. Y me imagino, perfecto, entonces, tal como tú decías, el tener un liderazgo dubitativo y estar viviendo, que esto viene de antes de la pandemia, una crisis de credibilidad de nuestros líderes, debe acrecentar esto, ¿no? Y fue el tema de la información, cuando la información es contradictoria, cuando la información no está tan clara, cuando hay un poco de fake news, todas esas cosas van a influir luego en salud mental, sí. Ya, ahora, también pasa, Daniela, que en el aspecto más general, no consideramos la salud mental como algo de primera necesidad, por llamarlo así, ¿no? Sino que lo dejamos un poco hacia atrás. De hecho, incluso hasta en algunos trabajos, en algunos convenios, no se privilegia la salud mental por sobre otro tipo de patología. No, totalmente. De hecho, ahora con el tema del teletrabajo, uno ve en los medios de comunicación como si el teletrabajo fuera la solución y que además fuera algo súper moderno y súper adecuado, súper positivo. Y claro, por cierto, tiene muchos pros, pero también el teletrabajo nosotros sabíamos desde antes que tiene muchos contras. Y lo ideal del teletrabajo es que no se haga 5 días a la semana. Las personas que hacen teletrabajo durante mucho tiempo refieren al menos el 60% que tienen problemáticas con el aislamiento social, que tienen muchos contras que uno no observa y que va a influir en la salud mental. Entonces, claro, uno dice, uy, qué espectacular el tema del teletrabajo. La verdad es que no es tan espectacular cuando hablamos de salud mental. Y por otro lado, además, tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo en una situación de pandemia no es un teletrabajo propiamente tal, ¿no es cierto? Sino que es, estoy tratando de teletrabajar en esta situación mundial. Claro. Lo más que puedo. ¿Cuáles son los principales síntomas de el efecto de esta situación en la gente? Hablamos del sueño, ¿qué más? Sí, sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva. Nosotros, como partimos un poquitito más tarde a nivel mundial, ya tenemos información sobre la sintomatología relacionada con el impacto del COVID en otros países. Entonces, se habla más o menos de un 16% de la población con sintomatología de ansiedad y un 28% con sintomatología depresiva. Y el tema del trastorno del sueño es común a la sintomatología ansiosa y la sintomatología depresiva. Lo más común, por ejemplo, frente a la sintomatología depresiva es esta sensación de no tener ganas de levantarme, las cosas que antes me daban placer, ahora ya no me dan tanto placer, estar como sin ánimo, estar desganado, y de sintomatología de ansiedad, esto es estar hiperalerta, quizás comer mucho o quizás comer muy, muy poco, tener como mucha energía, pero no tener una forma de gastar la energía, y sintomatología somática, desde sudoración de mano, taquicardia, dolor de cabeza, etcétera. Ahora, hay muchas consultas online de psiquiatras, de psicólogos que están operando, pero al mismo tiempo también la gente se autorreceta muchísimo, ¿no? La gente cree que pegándose un par de pastillas o incluso el alcohol, y ahí se vuelve una vorágine de malas decisiones. Exacto, y es un tema muy complejo ese, porque por un lado, el tema de la medicación puede tener efectos paradójicos. Entonces, por ejemplo, hay algunas medicaciones antidepresivas que si se toman de manera inadecuada hasta puede generar ideación suicida. Entonces, es algo que de verdad, quien esté escuchando, por favor no lo haga por ningún motivo, porque puede ser totalmente iatrogénico, puede ser peor, ¿no es cierto?, el remedio que la enfermedad, por un lado eso. Y por otro lado, el tema del alcohol, el consumo de alcohol que ha ido en aumento, se entiende, ¿no es cierto?, como un factor para disminuir el estrés. Sin embargo, hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que eventualmente esto va a pasar. Eventualmente esto va a pasar y el cuerpo ya va a estar acostumbrado a tomar, por ejemplo, todos los días. Entonces, no sería de extrañar que volviéramos a los puestos de trabajo y que ya a las 4 de la tarde el cuerpo diga, oye, parece que necesito un poco de alcohol. Y eso va a ser súper preocupante, ¿verdad? Es decir, una de las recomendaciones es, primero, no tomar alcohol todos los días, que suena bastante obvio, pero en realidad hay mucha gente que está tomando alcohol para dormir, para cortar el día laboral, etcétera. Y también, por otro lado, para la gente que vive con niños, también es complejo esto de que observen, ¿no es cierto?, que una forma del manejo del estrés es esta actividad que finalmente es algo positiva, si está relacionada al placer, pero como manejo del estrés no es positivo. ¿Y cuáles son tus consejos? ¿Cómo debiésemos manejar esto que es como inevitable, estar un poco estresado, estar un poco nervioso? ¿Cuál sería una buena forma natural de hacerlo? Sí, yo creo que primero tiene que ver con lo que dijiste tú. O sea, primero hacer un duelo y entender que hay muchas cosas que nos van a suceder que son inevitables. O sea, que tengamos algún poquitito de trastornos del sueño, que estemos un poco más irritables, que las cosas que nos gustaban antes mucho ahora no nos gusten tanto. Eso, si no es con una profundidad muy grande y si es que no tiene una duración muy alta, es algo totalmente normal. Entonces, primero es hacer un duelo de que no vamos a ser los super trabajadores, más los super papás, más hacer gimnasia todos los días, más hacer dieta, más, es decir, como memes que andan dando vuelta de Shakespeare cuando estuvo, ¿no es cierto?, encerrado, escribió. Sí. Eso fue Shakespeare, ninguno de nosotros es Shakespeare. O sea, ¿por qué nosotros deberíamos estar angustiados y entregarnos un estrés más? Entonces, por un lado tiene que ver con el duelo, de decir, ok, nosotros hoy día vamos a tratar de estar lo mejor posible con el menor impacto en la salud mental, pero como decía Marcelo, o sea, igual va a tener un impacto, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro lado tiene que ver con cómo yo puedo tener, ¿no es cierto?, estrategias de resolución lo más positivas posible. Entonces, en el sentido, desde cuidar mi alimentación, partiendo porque si estoy teletrabajando, hacer un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. O sea, que quede claro cuando estoy trabajando y cuando no, porque eso va a influir luego en que yo pueda, ¿no es cierto?, mis actividades de ocio, vivirlas de mejor manera y que luego eso me haga descansar mejor. Lo que decían ustedes mismos también, ¿no es cierto?, cuidar el consumo del alcohol, cuidar el consumo del tabaco también. Eso no quiere decir que si yo fumaba antes, ahora deje de fumar. No, porque eso va a ser sumarme un estrés. Pero si antes yo fumaba 5 cigarrillos, ojalá seguir fumando 5 cigarrillos, y no 10, y no 15. Entonces, en ese sentido, tiene que ver también con cómo nos observamos a nosotros. Y por otro lado, también entender que vamos a tener que pedir ayuda si es que llevamos mucho tiempo con alguna sintomatología y que si esa sintomatología está siendo muy dolorosa. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Daniela, por conversar con nosotros. No estamos para nada nerviosos, para nada. Súper bien. Chao, que estés bien. Chao. Era Daniela Campos, jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Oye, una canción. Nos contuvimos. Oye, nada de las cazuelas, ni de la cazuela, ni de bam bam. Es una entrevista. No, no lo es. Si son 2 grados no en Santiago cuando son las 8:47 minutos, más bien, Marcelo. Es más bien una gran bienvenida porque vamos a conversar con alguien que se suma a este oasis que significa estar en la radio número uno en todas partes del planeta. Exacto. Y del universo. Es Iván Guerrero, conductor de un país generoso que comienza el lunes. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marco, Marcelo? Muchas gracias por la oportunidad, por la posibilidad de aparecer en tal escuchado programa de radio. Pero por favor, gracias a ti por el favor, por el respeto que te tenemos, Iván, cada una de tus participaciones. ¿Eh? Te seguimos ayer estuvimos hablando con tu partner, Verne, en la tarde. Muy lamentable, ¿ah? Sabes que nosotros estuvimos trabajando con él. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces para...? Son 14 años, entiendo que han estado unidos. ¿Es una manda lo tuyo? Sí, claro, bueno, tiene algo de eso. Es más bien como un matrimonio, ¿no? Uno va poniendo los frenos y dando cuerda cuando corresponde. Pero sí, ha sido muy cuesta arriba, la verdad, trabajar con Verne porque es una persona muy voluble. Es difícil. De ánimo, su vida en todo sentido, es más bien licenciosa, ¿no? Entonces, poniendo límites a eso. Lo conocemos. Cuerpo, fíjate que por primera vez en muchos años recibimos demandas del Consejo Nacional de Televisión, y esto es radio, solo por la participación de Verne. Es muy, muy curioso lo que nos pasó. Un cruce institucional ahí. Sí. Oye, Iván, pero ustedes ¿cómo se conocieron? ¿Dónde nace este romance? Mira, este romance nace hace muchos años, debe ser unos 12, 14 años, cuando Verne fue invitado a un programa que hacía yo en la radio Horizonte en ese momento, que se llamaba La Venganza del Gurú, y Verne fue invitado en tanto escritor, bueno, había sacado un libro con una de todas las crónicas que había hecho en los diferentes medios en los que había trabajado. Entonces, lo convidamos a hablar porque, claro, el libro estaba en un tono particular que tenía mucho que ver con el espíritu del programa, ¿no? Entonces, invitamos a Verne Núñez y Verne muy hábilmente, después de esa entrevista, empezó a pedir ir una vez por semana a comentar cada una de las crónicas que estaban en ese libro, ¿no? Que eran como 12. Entonces, empezó a pedir cancha, y luego cuando le dijimos que no, que ya estaba, que listo, que ya estábamos al tanto de lo que había escrito en el libro y que no era necesario seguir haciendo columnas, él empezó a quedarse y llegaba solo. Qué pena más grande si eso. Hay columnas, ¿cierto? No, viejo, no hay columna. Y aparecía el director de la radio como diciendo que ahí, pero si no estás invitado. Ya, porfa. Y bueno, y entraba. Y en un momento empezó a funcionar eso muy bien, en términos de dinámica, ¿no? Entonces, ahí el director de la radio dijo, bueno, si no puedes con ellos, únete. Y ahí se instaló. Y eso, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue llegando. Nos hizo exactamente lo mismo, ¿eh? Es curioso este fenómeno de Vende. Oye, para la gente que se va a preparar entonces, porque el programa Un País Generoso va a ir todos los días después de esto tampoco en Plaza Italia, decir a las 7:30 de la tarde. ¿De qué trata el programa? Para que la gente se haga una idea. Bueno, la idea es que el programa sea como una suerte de bajada informativa del día, digamos por el mismo horario, ¿no? Por el hecho de estar al final de la jornada, te permite tener todo lo que pasó durante el día desde la perspectiva que lo ha hecho históricamente el programa. Desde el humor, desde la ironía, con secciones, con entrevistados al teléfono y presenciales quizás cuando, no sé, en diciembre, pero claro, la idea es tener un show que con sospecha mira la actualidad y ironía, harto chiste, harta música también, Ah, ya, harta sí, música también. ¿Estás preparado para Inexes, para Police? Bueno, claro, todo lo que suena en la radio, ¿no? La idea es como... Nos vas a escuchar, ¿eh? Esta parrilla. Oye, ya, y ¿tienen panelistas? Entiendo que nos decía Verne que algunos que nosotros conocemos. Pato Hidalgo. Amigo, el Pato Hidalgo, que es un hallazgo, ¿verdad? El Gabo León. Es un hallazgo increíble, sí. Pato Hidalgo, que hace crónica de deporte en general, va a estar Gabriel León, que va a hacer ciencia. Gabriel León, ¿saben? Un divulgador científico que más o menos ha dado que hablar en los últimos años. Y un viejo conocido de ahí de la casa, Eduardo Castillo, editor de Internet. Eduardo Castillo, Velasco. Que viene con todo. Yo viví en una casa de él. No. Son puros ladrillos, claro. Oye, se llovía todos los inviernos. Sí, sí. Son bonitas esas casas, pero son frías, yo creo. Sí, un poco. Sí, frías por dentro. Bueno, oye, bueno, entonces un que va a ser actualidad en términos de internet, tecnología, todo lo que uno puede hacer desde un sillón, digamos. Ya, genial. Bueno, te damos la bienvenida. Un abrazo grande. Estemos viéndonos cara a cara y podamos además interactuar y hacer cosas todos juntos, porque tenemos ahí un grupete divertido con la JAG y todo. Gracias, Iván. Iván, muchas gracias. Un abrazo grande. Que les vaya muy bien. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Chao. Entonces, el lunes 8 a las 7:30 parte Un País Generoso con Verne Núñez y Iván Guerrero sumando a la programación. ¡Qué equipazo nos mandamos, Marcelo! ¡Oh, por favor! Agenda, por favor. Calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, bien, presidente. ¡Ya basta este gallo! ¡Oh, y habla todo el rato! ¡Nos cortan Carleta, ¿estás las ahí? Piernas! Ahí está. ¿Carla? Bueno. ¡Aló, aló! ¡Aló! Ay, ¡sí! ¡Carla Martínez, Pablaza, la Carleta! La primera de Chile. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Carla Martínez, la primera de Chile, es buena esa. Yo voy a hacer una polera con esa y te la voy a mandar. Ya. Carla Martínez, la primera de Chile. Hay varias reuniones entre el ministro de Hacienda con gente de las comisiones del Senado, la Cámara de Diputados, para ver cómo se va a enfrentar la coyuntura económica y las proyecciones. Así el que vamos plan a estar de mañana. Reactivación. Sí, vamos a ver mañana cuáles son las reacciones a esas reuniones. Sí. ¿Qué más pasó hoy día? Bueno, Criteria publicó su estudio Agenda Ciudadana. Eso fue cerca de las 7, se liberó el estudio con una nueva evaluación de alcaldes e instituciones. Abriendo el sitio de criteria.cl, ya en su... dice que... A ver, déjame ver si hay algún estado... ¿Ahí? Están todos cagados. Perdona, ¿tanto? Lo dije en francés Marco. Para no... Perdona, mantengamos el nivel. Ya. Mira, yo hoy día, A las 9:45, al 9:45, el ministro de Vivienda, Cristian Monkever, presenta el programa Aquí Me Quedo, que es para promover soluciones habitacionales que para quienes ya cuentan con un terreno y o poseen viviendas que están con algún deterioro. Y bueno, aquí me quedo y no me mueve nadie. Ese es el programa que presentan hoy día. Oye, está bastante bueno los resultados, ¿Y nos sacamos buena nota? Nosotros salimos, ganamos, ¿eh? Ganamos muy bien. 24 puntos tiene de aceptación en este periodo, a mayo del 2020, Piñera, 68% de rechazo, venía de un 84 y de un 11% según la encuesta Criteria. Así que, ahora, el mejor resultado de Piñera en esto fue un 43% en febrero del 2019, de ahí no nunca más volvió. Digamos. Nunca más repuntó. No, nunca más repuntó. Y eso, pero hay varias cosas. Está en criteria.cl. Okay, eso sería lo que te puedo decir. A ver, el resultado de la encuesta, Marcelo. Son las actividades, si vamos a la encuesta. La encuesta que hoy día va a tener que ser un sistema. Primera vez que sumamos los retweets como votos. Entonces, ¿tienes una calculadora ahí a mano? Y yo te lo veo mientras tú dices los resultados. Yo la tengo también acá, por si acá es necesario. Porque tenemos 519 votos más 59 comentarios. 73, no, pero eso yo creo que son no se suban. 73 retweets más 73. Yo tengo acá 182 retweets con 519 votos y 59 comentarios. Hay pero que sumarlo Marcelo. No, pero no puedes sumar los comentarios independientes de los retweets. ¿Para cuánto nos Marcelo, alcanza? Marcelo, se suma todo. Como a 650, todo. Entonces, 650. ¿A cuál de los siguientes senadores clásicos vas a echar más de menos en la votación? Al que menos van a echar de menos es a Juan Pablo Letelier, probablemente por la melena. Claro, el 20% va a echar poco de menos a Alejandro Navarro. Y empatados, prácticamente empatados, exacto, Andrés Alamán y Guido Girardi entre los más, más echados de menos. Una mano delante y otra detrás al país. Si sacamos el porcentaje de los retweets, que es a ninguno, ese gana bastante con fuerza, ¿no? 73%. Alamán. Sí. El diputado. Así que ahí está este ejercicio que hicimos el día de hoy. Está muy bien, ¿eh? Vamos sumando. ¿Qué? ¿Cómo, Carleta, si vamos a los menciones, por Marcelo? No, si quiere decir algo para terminar el programa. No. Adiós. No. Adiós, ya. No. Bueno. Está ya satisfecha con el trabajo realizado. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Beneficios relacionados con Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation, entre otros. Bueno, llegamos al final de una edición para el olvido. Y ya nos vemos mañana cuando sea viernes, ¿ah? ¿Eh? Y digamos, hola, ¿qué tal? No te puedo. Bueno. ¿Ustedes han llegado a la calculadora? Porque el jueves fue el último día que estuvimos en la radio. ¿Cuánto estamos cumpliendo ya? ¿Como tres dos meses y medio? ¿Tres meses? Como ya? Dos meses y medio. Vamos por los tres meses. Estamos cerca como de los 80 tres días. Como 80 días. Sí. Yo los voy y 80 rayando. Noches, todos los días en el calendario. Sí. Pues la pared. Te pones una raya en la pared al lado de la cama. Un día digo Marco, al otro día digo Marcelo, al otro día digo Nano. Y así voy. Marco. Oh. Marcelo, mira qué emocionante. Nano, llanto. Y voy de nuevo. Marco, Marcelo, Nano, Llanto. Ya. Wow, ya, bueno, hasta increíble. Mañana. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Chilena consolidada y su seguro hogar. BCI, beneficios para ti. AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron